un espejo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. Cuando está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora. Pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Y bueno, estábamos arrancando ahora sí. Es un gusto nuevamente estar en esta mañana donde el cielo todavía no apareció atrás de esas nubes. Tenemos un programa bastante nutrido, de alguna forma ya venimos un poco avanzados en la mañana, y entonces ir directamente con un tema que casi siempre dedicamos para la danza, que es de las primeras canciones, tratar de llevar algún movimiento corporal, trasladarnos por la casa, darle un poco de movimiento a ese cuerpo en estas mañanas. Y como hoy es un día también en el que de alguna forma vamos a estar quebrando una lanza, digamos, por la paz, a favor de la paz, para nuestra madre tierra, que el día primero de este mes se conmemora, los pueblos originarios de nuestra Yayala conmemoran el día de la Pachamama, es que trajimos una canción que es un ida y vuelta de culturas. Esta sí es un español, pero que cuenta también en esa canción de otras culturas y trae elementos de la música latina incluidas en esta forma de versionar la canción. Entonces, esa es una síntesis cultural, ¿sabe qué? Que en realidad no está para intelectualizar, sino más bien para bailar con alguna cadencia más bien tranquila.

a este programa y vamos a estar en minutitos nada más volviendo con Razones Locas de la música popular uruguaya.